Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDRFM 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. También, si nos quieren volver a escuchar o avisarle a algún amigo, a alguna amiga que no pudieron hacerlo hoy, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, retransmite nuevamente La Retaguardia. Y si no, por www.rnma.org.ar, jueves a las 20, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. También nos retransmite los miércoles a las 20, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa. Pueden entrar a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar, todo junto, Otras Voces, Otras Propuestas. Y si quieren dejarnos un mensaje por WhatsApp, pueden hacerlo al 153-181-3126. Saludamos a Julio Pardo en la 690, a nuestra compañera Natacha Bianchi en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y aquí quien les habla, Luis Angio, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, vamos a ir con los temas que vamos a comentar hoy. En unos minutitos vamos a estar, esperemos, comunicados con la legisladora Mercedes de Mendieta. Ella es integrante de Izquierda Socialista en el FIT, ¿no? En el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidos. Y queremos hablar con ella sobre esta cuestión de nunca acabar, pero que hay que insistir. En realidad nunca acabar, porque no acaba con esto la reta, ¿no? La entrega de terrenos públicos. Ahora tenemos los terrenos ahí en Costa Urbana, que eran los ex terrenos de la Ciudad Deportiva de Boca. Bueno, están allí. Nos comentará Mercedes si al final esta semana entró en labor parlamentaria para que se trate en la legislatura. No sabemos. Y también vamos a charlar seguramente con ella. Le queremos comentar, porque es otro tema que se tiene que votar en segunda lectura en estos días, que es la rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata en el barrio de Boedo, por el Club San Lorenzo de Almagro. Y luego vamos a comentar también el juicio que se llevó, en realidad el veredicto del juicio que se venía llevando adelante en Bahía Blanca, donde había cuatro ahora asesinos, porque fueron condenados, dado un veredicto de la justicia, integrantes de la AAA, ¿no? Esa banda fascista paraestatal y parapolicial que empezó a funcionar y matar activistas, dirigentes sindicales, estudiantiles y políticos cuando todavía gobernaba el general Perón en 1974. Su primer asesinato fue con el abogado Rodolfo Ortega Peña. Así que vamos a comentar un poco también esa causa, y esperemos nos quede un rato de tiempo, y vamos a comentar también un libro que me llegó de un compañero, de un amigo docente, Silvio Winderbaum y Hugo Álvarez, que se llama El Pueblo Mapuche. Así que vamos a ver cómo llegamos al final enteritos para poder charlar este tema. Bueno, Nati, si te parece, vamos a una pausa, hacemos una cortinita y ya tenemos a nuestra primera entrevistada. Bien, como habíamos anunciado entonces, ya tenemos con nosotros a Mercedes de Mendieta. Ella es legisladora aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de la Izquierda Socialista, uno de los tres partidos que integran el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Y queríamos conversar con ella sobre estas cuestiones que se vienen dando ya de hace tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, que es la entrega de tantos terrenos públicos en la ciudad por parte de la inmobiliaria Larreta. ¿Cómo te va, Mercedes? Buenas noches. Luis te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y, bueno, por supuesto, es un tema central, ¿no? La discusión sobre el modelo de ciudad y sobre todo con lo que viene haciendo el PRO desde hace ya muchísimos años. Bueno, primero con Macri, y que se ha profundizado con Larreta tremendamente. Le pusimos el nombre, que creo que es algo bastante popular, de que la legislatura es una escribanía al servicio del negocio inmobiliario, y tal cual como vos lo decís, este jueves nuevamente va a seguir en ese camino, profundizando un nuevo acuerdo con IRSA, en unas tierras fuertemente cotizadas hace mucho tiempo, que son las del expredio de la zona de la ciudad deportiva de La Boca, ¿no? Estamos hablando de más de 70 hectáreas, de las cuales estamos hablando de 50 que se van a poner en discusión. Y bueno, es un nuevo mega negocio de torres de lujo para departamentos donde nuevamente no va a vivir nadie, porque en la Ciudad de Buenos Aires los trabajadores y sectores populares no acceden bajo ninguna óptica a una vivienda propia. Y estamos con el problema de acceso a la vivienda y de los alquileres, que es lo que verdaderamente preocupa a la población de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y bueno, por lo que vos me decís ahora, entonces ya está confirmado que se va a tratar el jueves, porque había una duda, dado que había un amparo que lo frenaba eso. Sí, exactamente. Sí, hoy, por todo lo que tiene que ver con el formas en que funciona la legislatura, ya nos enviaron el pretemario y, bueno, se confirma que efectivamente el convenio con IRSA está y se va a poner en discusión este jueves. Como vos lo decís, había un amparo judicial que tenía el sentido de frenar básicamente el tratamiento en una de las comisiones, pero bueno, viene pasando ya esto. En la relación, uno podría decir, justicia-legislatura, ya ha habido, por ejemplo, ha habido un amparo para frenar también la construcción o la privatización de Costa Salguero, pero bueno, nosotros sabemos que la independencia de los poderes siempre es relativa, que cuando el gobierno del PRO o incluso el gobierno nacional quieren aprovechar un amparo que le es favorable, lo utilizan, y cuando no le dan, digamos, importancia, ¿no? Entonces, sabemos que la independencia de los poderes es algo que es muy relativa y que en lo que respecta al negocio inmobiliario no hay ningún amparo que logre frenar al PRO, que tiene además una mayoría absoluta en la legislatura. Entonces, no necesita a nadie para poder, todo el frente, ¿no? Juntos de Juntos por el Cambio tienen una mayoría absoluta y, bueno, pueden avanzar totalmente por fuera de lo que vendría a ser una lógica de discusión real de estos proyectos, pero bueno, sabemos que lo vienen haciendo así. Bueno, bien ustedes lo sabrán de que estamos hablando de más de 400 hectáreas que se han privatizado bajo los gobiernos del PRO en la ciudad, y que en particular ahora está tanto lo de IRSA como lo de Costa Salguero son parte de las grandes denuncias que venimos haciendo. Y es importante destacar que hace unas semanas atrás también se votaron otras dos leyes, que son la modificación de la ley de catastro y la modificación del código de edificación, que van en un sentido de seguir profundizando toda la lógica que necesitan las grandes constructoras para hacer negocios en la Ciudad de Buenos Aires y sin problematizar el problema de acceso a la vivienda en la ciudad, que bueno, obviamente es algo muy, muy, muy fuerte. Y cuando decimos esto de que se construyen torres de lujo donde no vive nadie, lo decimos porque en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 200, hay un número estimativo, ¿no?, entre 250.000 y 300.000 viviendas ociosas, es decir, donde no vive nadie, y sin embargo, en una ciudad donde no crece la población, porque desde el 1950 en adelante no ha crecido la población de la ciudad, se siguen construyendo torres de lujo donde el metro cuadrado obviamente está totalmente fuera del acceso popular. Por ejemplo, en el megaproyecto que quieren hacer en Costa Salguero, el metro cuadrado podría llegar a salir hasta, bueno, $9.000, ¿no? O sea, es decir, algo totalmente por fuera de lo que uno podría decir un acceso a una vivienda popular, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, bueno, estas son las lo que estamos discutiendo, ¿no? Lo que vamos a ir a denunciar este jueves en la legislatura desde el Frente de Izquierda, porque, bueno, lo que queremos discutir nosotros es que en vez de estar poniendo en la legislatura discusión los grandes problemas que tienen que ver con la pandemia, con la crisis económica y social, con la falta de aumento de los salarios, mismo con, por ejemplo, las propias problemáticas que significa la pandemia en el sistema educativo y ahora este intento de avanzar a una presencialidad casi prepandémica en la Ciudad de Buenos Aires en pocas semanas, seguimos discutiendo lo único que al PRO le interesa discutir en ese espacio, que son negocios inmobiliarios una y otra vez. Sí, que también en realidad ni siquiera es discutir, porque ni siquiera te dan la posibilidad del debate. Ha pasado en más de una oportunidad, bueno, estando yo ahí presente, vos también, te la ponen sobre tablas, ni siquiera 10 minutos antes te mandan el proyecto y levantan la mano, ¿no? Totalmente. Es muy impune. Sí, la verdad que da mucha bronca, sobre todo porque para lo que les conviene avanzan a una velocidad única, como es, por ejemplo, con este proyecto que se va a discutir el jueves de que va a beneficiar al grupo IRSA, y para lo que no, pareciera que pasan los años y años y siguen sin discutirse algunos temas, como por ejemplo, ¿no? Hace mucho tiempo que venimos peleando junto, desde el inicio de lo que fue la masacre de Cromañón, con los sobrevivientes y las sobrevivientes, los familiares de víctimas, peleando por un espacio de la memoria, por la expropiación del ex boliche Cromañón. Bueno, sin embargo, esos temas parece que pueden dormir en el cajón de la legislatura, pero para los negocios inmobiliarios se avanza rápidamente. Sí, hablamos hace pocas semanas con Silvia Vignami, que es una de las referentes, ¿no?, de Cromañón. Y en este caso, ¿cómo se resuelve un hecho que, por ejemplo, lo pasaron por alto y que no, porque este tendría que ser un proyecto de doble lectura donde en el medio tendría que haber una audiencia pública, y ni siquiera hay una audiencia pública? En relación a lo que se va a discutir de IRSA, ahora vamos a la primera lectura. O sea, después, ¿qué pasa? En el medio te meten, puede ser que metan una audiencia, pero el problema que tenemos en la legislatura es que las audiencias son simbólicas, son formales. Lo vimos, por ejemplo, con el proyecto de Costa Salguero, donde hubo 7.000 inscriptos. Bueno, ustedes saben la historia. El 92% de quienes efectivamente participaron se pronunciaron en contra. Hay todo un proceso de movilización de jóvenes ambientalistas, organizaciones sociales, políticas, enfrentando este intento de privatización de este predio. Pero las audiencias no son vinculantes. Por ende, es una de las de los problemas que tenemos, porque más allá de que se puedan inscribir miles y miles y miles, en la audiencia pública termina siendo algo únicamente formal para el PRO. Lo vimos en muchos proyectos inmobiliarios que tienen doble lectura, y que la audiencia se puede pronunciar de una manera que no tiene después ningún tipo de correlato en la definición del PRO, que tiene una definición totalmente por fuera de las necesidades de los trabajadores y sectores populares de la ciudad. Durante mucho tiempo también ha contado con la complicidad, desde nuestro punto de vista, lo hemos visto también, de sectores ligados a lo que es hoy el kirchnerismo o el Frente de Todos, en algunos proyectos bastante importantes, digo, lo de tiro, solo para recordar algunos, lo de tiro federal, o incluso mismo el antecedente de lo que hoy es Costa Salguero, ¿no? Este megaproyecto de Costa Salguero, que es Distrito Joven, que contó con los votos del peronismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros se trata de rechazar todos los proyectos, pero tenemos un problema de que la legislatura es, ¿no?, lo decimos de alguna manera, es una cueva de bandidos también y tiene una lógica que permite que en este caso el gobierno de la ciudad de La Reta pueda avanzar de esta manera, pasando por encima incluso de un pronunciamiento muy masivo como hay, por ejemplo, un rechazo del proyecto de Costa Salguero, ¿no? Sí, eso que decís, yo lo recuerdo, los votos que a veces necesitaban de algunas otras bancas era cuando Rodríguez Larreta no tenía la mayoría absoluta y necesitaba algunos votos negociados allí. Después, con las elecciones del 2019, que se alió con, bueno, no sé si llamarle Partido Socialista de este muchacho, ¿cómo se llama? No me puedo acordar el nombre del diputado. De Roy Cortina. De Roy Cortina. Roy Cortina, Lustó. Y con Evolución de Lustó, que en la campaña, cuando estaba enfrentándose a él en la campaña interna, quedó la famosa frase que él dijo, lo dijo él, no lo dijimos nosotros, ni la izquierda, ni nada, ¿no? Que todo lo que Larreta puede vender, lo vende. Bueno, parece que debe de haber arreglado algunos billetes porque ahora él levanta la mano en todas las ventas, ¿no? Pero bueno. Sí, es el panquequismo político que nos tiene acostumbrado la mayoría de los partidos tradicionales en nuestro país, y también tiene que ver con los acuerdos de los partidos, nosotros decimos los partidos patronales, que acuerdan a espalda, ¿no?, de las necesidades. Lo mismo pasa muchas veces incluso con el toma y daca de cargos políticos que se votan en la legislatura, y en eso sí vemos el acuerdo de todos, ¿no? Del PRO, de Roy Cortina, de Lustó, de el Frente de Todos. Entonces, bueno, evidentemente hay ciertas lógicas que es importante en estos momentos mencionar, porque, bueno, obviamente estamos en un marco de discusión importante, porque, bueno, obviamente están las elecciones, siempre es una discusión importante, pero bueno, incluso hasta los que se dicen los más respetuosos de las instituciones y de la República, como es el caso del PRO, ahora, el jueves en la legislatura, presenta a Santilli la renuncia, que, bueno, ya obviamente ya presentó, pero bueno, formalmente presenta en la sesión del jueves, como parte de toda la interna que tiene la oposición ahora de Juntos, y Santilli se va a la provincia y viene Vidal, después de haber gobernado la provincia. Parece que muy bien no les nos deja, nos dejan un regalito, ¿no? Para la ciudad nos dejan un regalito, que quienes somos de alguna manera parte de la provincia, como en mi caso la nefasta ley 15.008 que hizo votar Vidal, que nos reventó la caja de jubilaciones de los empleados del Banco Provincia. Pero bueno, no sé con qué vendrá acá, porque acá viene hoy a cumplir una función legislativa, no ejecutiva, menos mal, pero bueno, será una levantamanos como tantas otras. Sí, también parte de todas las internas que mismo tiene la oposición, porque bueno, está planteado, bueno, es una elección, para el gobierno de Fernández es una elección tipo plebiscito, tipo elección, sí, de medio término, bueno, que sabemos que hay un fuerte, también hay un desgaste, una desilusión, que nosotros vemos en muchos conflictos en la calle, es eso, ciertos sectores que después de los 4 años de ajuste tremendo de Macri salieron, votaron a Fernández con la ilusión de la heladera llena, con la ilusión de que vuelvan los asados, de que las cosas iban a estar mejor, y que lamentablemente no están viendo eso, y que y entonces hay toda una discusión de, bueno, que cómo se planta, obviamente la oposición quiere intentar canalizar esa desilusión, pero hay muchos y muchas trabajadores que saben muy bien quiénes son Juntos, que si bien se sacaron por el cambio para tratar de despegarse de los 4 años de gobierno de Macri, sabemos que quiénes son, sabemos que han gobernado con, uh-huh, el ajuste, con los tarifazos, con la inflación, Y bueno, por eso es que también nos parece que estas son discusiones muy importantes, ¿no? Sí, ahora yo después te quería preguntar algo sobre este tema, como ven ustedes la perspectiva electoral. Pero antes te quería comentar y preguntar, porque creo que también el jueves, junto con este proyecto, porque se trató en labor parlamentaria, junto con presupuesto en las comisiones, el tema del proyecto de rezonificación de Boedo en San Lorenzo, que ya hubo una audiencia pública, esta sería la segunda lectura, y a mí me llama la atención, no sé cómo lo habrán visto ustedes o lo tienen planeado, que ahí sí están todos apoyando este proyecto, que también es otro proyecto mega, es un mega negocio, bueno, en este caso de Tinelli y compañía, que con el argumento o con esta cuestión de que el hincha de San Lorenzo, esa cuestión emotiva de querer, bueno, que volvemos y demás, no permite ver la realidad de lo que hay atrás, que es un grave emprendimiento inmobiliario, una gran construcción de un estadio mega, que yo, por ejemplo, y ustedes saben, quienes vivimos en Villa Crespo peleamos mucho por el Movistar Arena, y que ustedes estuvieron apoyando a los vecinos de Villa Crespo también. Y hoy estamos hablando de que si esto se aprueba, la rezonificación va a poder permitir construir un estadio que es 4 veces más grande que el Movistar Arena. Y lo que significa eso para el vecindario de Boedo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, sabemos que como toda discusión, tenemos que tratar de plantear una posición que pueda ser equilibrada en relación a lo que significa este tema en particular, ¿no? Porque evidentemente que hay muchos problemas ambientales, que hay un montón de cuestiones que nosotros hemos barajado a la hora de pensar cómo plantear nuestra posición en relación. No hay un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Claro, bueno, por eso mismo. Pero bueno, para nosotros hay un hecho que es el central y es el que define nuestra posición, que tiene que ver con que en ese lugar donde antes funcionaba la cancha de San Lorenzo, el Ciclón, fue un territorio que fue expropiado por la última dictadura militar y que luego de ser rápidamente expropiado fue vendido a Carrefour en 15 días, la dictadura genocida, que fue la dictadura genocida más tremenda de nuestro país, con 30.000 desaparecidos, con todos los niños apropiados que tuvo. Y bueno, y también con una lógica de avanzar en un montón de expropiaciones de terrenos, que sabemos en la Ciudad de Buenos Aires tiene toda una insignia, uh-huh. Pero en particular lo que define nuestra posición tiene que ver con que hay un problema concreto, que es que estos terrenos fueron expropiados por la dictadura, que detrás de eso fue rápidamente vendido a una multinacional, a Carrefour, que se hizo un hipermercado en ese lugar. Y para nosotros se trata de este hecho el que define nuestra posición, porque no podemos negar estos hechos históricos que son los que determinan por qué ese estadio que históricamente estuvo ahí no está ahí hoy en día. Y desde hace mucho tiempo hay todo un movimiento popular de hinchas y un montón de otros sectores que también apoyan esta causa popular, que es la vuelta del estadio a esos territorios. Pero Mercedes, la causa popular, que es lícita, es válida, es un sentimiento genuino, y más en nuestro país, lo que es el fútbol, a mí me parece que no puede contraponer o primar con lo que van a sufrir los vecinos y vecinas cuando tengan ese estadio, que ya lo dijo Tinelli, ya lo dijo la empresa que hizo el proyecto, no lo digo yo, en una entrevista en el diario Deportivo Olé, los dos arquitectos dijeron, es un mega estadio para que funcione 7 días a la semana con 60.000 personas, lo que va a significar eso. Lo que pasa es que hay una definición para nosotros que es central, que es que no podemos hacer negacionismo histórico en relación. No, pero no es negacionismo. Hay un hecho de reparación. Pero el tema es que se puede... A lo que voy es... Lo que tenemos que pelear es, yo comparto lo, lo que vos señalás en relación a los problemas que puede significar para el barrio, y por eso somos los que decimos que, ojo, que nuestra definición en relación a este tema es totalmente crítica en relación a todos los intentos o todos los negociados que pueda haber, tanto de la empresa y del fútbol, que lo sabemos muy bien porque detrás de cada estadio hay un montón de negocios ligados al fútbol, como también de la industria del entretenimiento, que sabemos que efectivamente eso ocurre, bueno, en todos los estadios que hay en la ciudad. Pero una vez que votás la rezonificación, si eso hay, si hubiera una cláusula que impidiera hacer un estadio de 60.000 personas, obvio, porque además la rezonificación es válida. Yo te aclaro que soy hincha de San Lorenzo y desde los 4 años iba a venir a La Plata y estaba en el club todos los días, lo viví. El estadio tampoco lo expropió la dictadura. La dictadura hizo un negociado con los dirigentes en ese momento de San Lorenzo para que lo vendiera. Bueno, pero eso ya habían vendido. Ya habían vendido los terrenos que hoy hay 4 torres, que los vecinos están con mucha preocupación, porque va a estar al lado de un estadio impresionante, donde son además unas torres de más de 40 años, porque se vendían esas torres. Están en un predio que era de San Lorenzo y que la dirigencia de San Lorenzo lo vendió antes del 79. Y Carrefour se fue a San Lorenzo, porque también por una historia de venta, llámalo fraudulenta, lo que sea, pero la compraron, Carrefour lo compró ya en épocas de la democracia, el terreno. Carrefour lo compró dentro de la última dictadura, en el año 82, y nosotros, por todo lo que venimos estudiando y lo que sabemos del tema, sino que es una dictadura genocida que impone una expropiación de una tierra. Entonces, en ese camino para nosotros... Una venta. Hay un derecho que tiene que ver con el derecho a un terreno que fue expropiado por una dictadura. Pero en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero por eso mismo, si estamos de acuerdo en eso, lo que no podemos negar o no podemos para nosotros decir es que hubo un acuerdo. Pero ¿y cómo, con la dictadura genocida no? Yo lo que pregunto es lo siguiente. Ustedes, como hemos venido charlando hasta ahora con otros temas justamente de negocios de este tipo, de grandes empresarios como IRSA, como Tinelli y demás, ¿cómo haces para disociar en este proyecto y en esta ley una cuestión como es el derecho que tiene San Lorenzo a volver a su terreno, pero no para construir un estadio de 60.000 personas para espectáculos los 7 días a la semana, donde los vecinos de San Lorenzo no han sido escuchados, ¿sí? Porque en la audiencia pública no hablaron los vecinos de San Lorenzo de 6 cuadras a la redonda, como ellos pedían, que se le haga una consulta popular, sino hablaron de cualquier lugar del país o de cualquier otro barrio de Buenos Aires, que no lo va a vivir eso. Es lo mismo que pasa en otro, como te decía yo. Y además, a lo que voy es a esto. Es verdad, ahí estaba el estadio de San Lorenzo, el viejo gasómetro. Pasaron 40 años. Pero claro, el barrio tiene la ciudad de pelea por la memoria y por estamos de acuerdo, pero la ciudad pero es como de Buenos cuando Aires, decimos que los 24 de marzo seguimos marchando, pero sigue no, la pelea no, no, pero ahí me parece que se está confundiendo una cuestión, que es un hecho legítimo y necesario de la defensa de los derechos humanos y de todo lo que ha pasado a través de la dictadura, las víctimas de todo tipo, sociales, políticas, de físicas. A lo que voy es a esto, el tema de que eso, que está bien reivindicarlo, no permita que se haga un estado, que los terrenos los recupere. Mirá, puede tener un microestadio, puede tener para ver, como tenía además del estadio. Además, la ciudad después de 40 años, la ciudad de Buenos Aires, cambió. No es la misma ciudad de Buenos Aires. Seguro, justamente, estamos hablando de que necesitamos más verde, menos cemento y le vamos a poner un estadio de 60.000 personas. Bien. Estamos de acuerdo con un montón de cuestiones. ¿Y cómo hacemos para romper esa dicotomía? La pelea está por cuáles son los sucios y cómo se va a construir ese estadio. Y pero cuando votes esa ley ya va a estar todo el uso metido. Es que no podemos negar el hecho histórico de lo que pasó con la dictadura genocida. Sí, pasaron 40 años, pero sigue la impunidad en un montón de cuestiones. A ver, Y parte de la impunidad es que no reconozcamos lo que pasó en relación a la cancha de San Lorenzo. Pero lo entonces, podemos reconocer. Para nosotros lo que determina nuestra posición es eso. Ahora, que somos totalmente críticos, no solo de que el estadio de San Lorenzo pueda ser utilizado con fines comerciales para la industria de entretenimiento, no solo de este, sino que lo hacemos con todos los estadios. Y estamos de acuerdo con que efectivamente vamos a estar peleando junto con los vecinos en los casos en que esto quiera ser utilizado para el negocio de la industria del entretenimiento. ¿Y cómo lo van a hacer después, Mercedes? Pero no podemos no acompañar. Yo te entiendo. En este sentido no lo podemos no acompañar, porque hay algo determinante que tiene que ver con un hecho. A mí me parece que es ponerlo... La dictadura genocida, y lo que sí estamos de acuerdo es... como venimos haciendo con todos los negocios inmobiliarios, y si alguien ha sido una posición que verdaderamente ha denunciado, ha sido consecuente con la lucha contra los negocios inmobiliarios, ha sido el Frente de Izquierda Unidad. No, seguro. Vamos a seguir justamente por eso lo estamos charlando. Pero no podemos meter en la misma bolsa como si todos los negocios inmobiliarios fueran lo mismo y lo de San Lorenzo también, porque estamos, no viendo... Es que atrás de esta excusa o este argumento... Y la lucha de los hinchas... que no es lo mismo que la de todos los corruptos dirigentes que tiene San Lorenzo, que nosotros también... Que tienen todos los clubes de fútbol. Y por eso también decimos, bueno, efectivamente eso también existe. Y lo venimos denunciando. Y lo hemos señalado en nuestra posición de que somos totalmente críticos en relación a eso. Pero efectivamente estamos totalmente en desacuerdo que no solo en este estadio, sino que en cualquier estadio se puedan hacer estos negocios, porque esto perjudica efectivamente a los vecinos de esos barrios. Y efectivamente hay que pensar habría que repensar el conjunto de los estadios en su ubicación integral en la ciudad. Totalmente, pero en este caso no hay una definición que para nosotros es correcta y que hoy creemos que es la que representa lo que tenemos que hacer, que es apoyar esta rezonificación, porque tiene que ver con una lucha contra una expropiación que realizó la dictadura genocida más importante del país, que rápidamente la vendió una empresa multinacional como fue Carrefour, porque hay una lucha también de un movimiento popular que ha peleado por esto y que después sobre el cual se han montado dirigentes, se han montado otros que sabemos muy bien que no venían siendo parte de esta pelea y que se intentan montar sobre esto, como pasa con la mayoría de las causas populares, y por eso siempre hay que diferenciar el proceso, ¿no? Los distintos hechos, o sea, el hecho histórico de lo que pasó, que no es que fue un acuerdo entre lo que era la gestión de San Lorenzo en aquel momento y la dictadura, con alguna dictadura genocida no hay negociación posible, y por otro lado hay una lucha popular que peleó por esto y que conquistó un resarcimiento histórico, y que eso es un tema central. No podemos decir que es todo lo mismo un negocio que otro, y también nosotros somos críticos y vamos a denunciar esto. Yo lo que te quiero preguntar es, justamente, porque yo acuerdo todo ese argumento que vos me decís, y yo también levanto la mano, pero ¿cómo después ustedes, habiendo votado esa ley por este tema, pero donde hay un paquete que involucra justamente el gran negociado que significa para qué lo quiere Tinelli, y después ya no le importa el socio, el hincha, ni nada, cómo van a hacer después para enfrentar ese proyecto cuando lo empiecen a hacer? ¿Sabés por qué te digo? Porque cuando nos pasó a nosotros, aquí en Villa Crespo con el Movistar Arena, cuando nosotros salimos, ya lo había aprobado la legislatura el proyecto de construir ese estadio y ya lo estaba construyendo. Y nos resultó mucho más difícil pararlo, de hecho no lo pudimos parar y el estadio está. A lo sumo lo que pudimos es pelearla para paliar un poco la gravedad de cada vez que tenemos un recital ahí. Pero claro, está. Lo que pasa es que la historia del Estadio Arena no es la misma historia de la que estamos hablando. Atlanta también. No, vos, y Atlanta, en ese sentido hay una diferencia ahí. Que, a ver, yo comparto todo lo que señalás en relación a las peleas que vamos a tener que acompañar y que también nosotros creemos que los hinchas de San Lorenzo tendrán que acompañar esta pelea para que efectivamente haya una restricción de los usos del estadio para que tenga la menor cantidad de impacto ambiental. Estamos totalmente de acuerdo y vamos a acompañar esa pelea. Y lo vamos a señalar el jueves, porque no somos no es que hacemos un apoyo y que no somos totalmente críticos de esto. Pero hay una cuestión determinante que tiene que ver con nuestra posición. No, porque seguro. No podemos hacer el negacionismo histórico como si fuera está, un está, del está otro. Está de acuerdo. Porque realmente, o sea, momento fue recontra, como te digo, lo charlamos un montón, realmente. Yo lo charlé con Pablo Almeida mucho y con vecinos de Boedo. Nos llevó mucho tiempo realmente poder tener una posición. Nos hemos tomado realmente el trabajo de reunirnos con un montón de sectores, hemos escuchado todas las posiciones, entendemos todos los problemas que hay, las contradicciones también que tiene el tema, pero nuestra definición tiene que ver con lo que ya venimos señalando, pero por supuesto... Quedó claro y esperemos que cuando empiecen a querer mover tierra para hacer el estadio, antes se salga a denunciarlo para impedirlo, porque además del despropósito ese, es el que haya un estadio a 20 cuadras tiene, o sea, y la Ciudad de Buenos Aires urbanísticamente no resiste más un nuevo estadio, tiene 20 estadios San Lorenzo, en la Ciudad de Buenos Aires, es un caos. Y recordá, que creo que incluso lo deben de haber votado ustedes, fue una resolución de la legislatura, del Ejecutivo, incluso creo que fue ya con Macri o con Larreta gobernando, que se terminaron prohibiendo los recitales en la cancha de River y en el campo argentino de polo. Entonces, pararon una cosa y van a permitir que dentro de 5 años haya otra, igual o peor. Es muy contradictorio. Vamos a tener que ver cuál es la dinámica y efectivamente vamos a estar acompañando esa pelea, como evidentemente hay muchos problemas urbanísticos que tenemos que pensar de manera integral, que tiene que ver con los estadios, como vos le señalás, lo de River, pero efectivamente con todos los estadios que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Seguro. Y efectivamente hay que pensar una reforma mucho más integral. Pero bueno, ahora hay una pelea, hay una lucha concreta de una causa popular, hay una historia. Y entonces, digo, ¿por qué ahí? Porque fue, porque era el terreno donde estaba antes y porque fue expropiado por la dictadura. Nadie niega, es más, los vecinos que se... A lo que quiero decir es esto, que no es que si fuera un capricho... Mercedes, conocemos el pensamiento de ustedes y sabemos que no lo lleva los mismos pensamientos y intereses de los demás bloques que están en la legislatura. Eso no me cabe la menor duda. Creo, en mi opinión, que igual ese argumento que ustedes fundamentan tiene ese problema que los otros avanzan y aprovechan para arrasar con todo lo demás que no correspondería. A eso me refiero nada más, ¿no? Pero bueno, yo... Estamos por terminar, pero quería terminar cerrando un poquito esto con las próximas elecciones. Si querés comentar algo de quiénes van a ser los candidatos de ustedes, quiénes van a reemplazarlos. Sí, bueno, en primer lugar, desde el Frente de Izquierda Unidad, nosotros vamos con la lista 1A, porque también vamos a las PASO. Con el FIT original, lo que es PTS, Partido Obrero Izquierda Socialista, y una lista solo del MCT que creemos totalmente equivocada y divisionista en estos momentos de crisis social y crisis de la crisis histórica que estamos atravesando, ¿no? Y cuando tendríamos que estar en unidad peleando contra los partidos patronales y fortaleciendo la unidad de la izquierda que tanto nos ha costado y que representa en algún sentido la lista 1A de los que desde hace más de 10 años venimos peleando por la unidad de la izquierda con el Frente de Izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos con la lista 1A que está encabezada por, una gran candidata que es Miriam Bregman, que encabeza la lista para diputados nacionales, junto con Vanina Biasi del Partido Obrero, Jorge Adaro, secretario adjunto de Gremio Ademis, en mi caso yo, Mercedes de Mendieta, que voy como candidata a diputada nacional, también bueno, la compañera Laura Marrone, que también es parte de la lista de diputadas nacionales de la lista 1A del Frente de Izquierda Unida para las PASO, y en lo que es la lista de legisladores encabeza Gabriel Solano, que ya también lo conocen, que él fue muchos años también legislador, y junto con otras compañeras y compañeros luchadores, como bueno Pablo Almeida, compañero mío de bloque de Izquierda Socialista, que vuelve a ser candidato en la lista del Frente de Izquierda Unida, la lista 1, junto con Mercedes Trimarchi y otra gran cantidad de luchadores y luchadores docentes de la salud, barriales, de diversos espacios, y también, ¿no?, de la juventud, de la diversidad, de las peleas ambientales. En algún sentido intentamos que nuestras listas estén compuestas por esta diversidad de luchadores y luchadoras que vamos a estas elecciones para decir que necesitamos una alternativa política en todo el país. Creemos que la tercera fuerza tiene que ser la izquierda, pero no la izquierda que divide, porque sabemos que hay otras listas de la izquierda, ¿no?, como la Ciudad de Buenos Aires, la lista de Zamora, o incluso la lista del ex legislador Marcelo Ramal, que han dividido, a los cuales hemos convocado a ser parte del Frente de Izquierda Unidad, pero lamentablemente sistemáticamente se vienen negando a ser parte del Frente de Izquierda Unidad. Y por eso en estos contextos llamamos a, bueno, sumarse primero a escuchar nuestras propuestas, a conocernos a los que no nos conocen. Sabemos que estamos en un contexto en el cual más que nunca necesitamos una alternativa distinta a los que ya nos vienen gobernando, y eso es lo que estamos postulando desde el Frente de Izquierda Unidad, particularmente lista 1A, que es la que estamos participando, los que estamos, bueno, en mi caso, y de los distintos partidos, que desde el año 2011 hacemos los esfuerzos necesarios para que la unidad de la izquierda sea una unidad que permita que un sector de trabajadores, mujeres, disidencias, sectores populares, luchadores ambientalistas, puedan ver que se puede construir algo distinto, que es una salida de fondo para que se deje la deuda externa y, bueno, para transformar la realidad. Bueno, Mercedes, fue una larga charla, Mercedes de Mendieta, legisladora de izquierda socialista en el FIT. El jueves quizás nos veamos en la audiencia, aunque sea virtual. Vamos a tratar de estar allí. Y bueno, nada. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Siempre que lo necesiten estamos a disposición. Bueno. Gracias por el intercambio. Y bueno, cualquier cosa, ya saben, cuando necesiten charlar alguno de los temas, estamos para estar presentes aquí. Gracias. Chau, buenas noches. Chau, chau. Bueno, Nati, nos vamos a una pausa, una pauta y volvemos. Gracias. No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, la, la, la, la, la, la. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y después de esta larga charla que hemos tenido con la legisladora Mercedes Mendieta, muy linda, muy interesante, quedó bien claro las posiciones de cada uno, y tienen sus argumentos, tienen sus explicaciones, y me parece que lo que es válido que las digan, porque hay otros que... estoy tratando de poder hablar con ellos para que me lo comenten también, los que votan a favor, ¿no? Y ni siquiera hasta ahora me han dado la posibilidad de entrevistarlos. Bueno, quería comentarles, como habíamos también dicho, el programa, se nos queda poco tiempo, pero un poco al comentar esto que sucedió en el día de ayer, el juicio que se llevó adelante en los tribunales de Bahía Blanca, donde fueron juzgados y condenados 4 integrantes de la AAA por sus asesinatos, fundamentalmente, o sea, principalmente en este juicio, era por el crimen de David Guato Cileruelo. Él era un estudiante en la Universidad Nacional del Sur, allí era un dirigente de la Federación Universitaria del Sur, era también militante de la Federación Juvenil Comunista, y quienes estaban imputados y ahora condenados fueron Aceituno, que es uno de los responsables, fue el que directamente tuvo condena a cadena perpetua. Roberto Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curcio, ellos tuvieron 10 años, condena de 10 años de prisión por haber sido responsables del asesinato de David Cileruelo. También había ahí dando vueltas por estar acusados por otros 24 crímenes, ¿no? Pero ¿qué era la AAA y quién eran estos 4 integrantes? La AAA es una organización criminal de ultraderecha paraestatal, organizada desde el propio gobierno, en el momento que Juan Perón todavía era presidente, López Rega era su ministro de Bienestar Social y uno de los fundadores de la AAA, que se dedicaba a asesinar a luchadores, no solo de izquierda, peronistas, y en Bahía Blanca este grupo trabajaba directamente ligado y a las órdenes de quien era diputado nacional, Rodolfo Ponce, de la derecha peronista, era de la Juventud Sindical Peronista, en Bahía Blanca en ese momento era secretario de la Unión Obrera Metalúrgica, y referente del dirigente de la UOCRA, de la construcción, a nivel nacional, Rogelio Papaño, otro burócrata. Pero no solo eso, ellos también actuaban a las órdenes de Remus Tetu. Remus Tetu era un dirigente, un facho, que había venido de Bulgaria en la década de los 50, y aquí en Buenos Aires se empezó a ligar con sectores de la ultraderecha y terminó siendo nombrado por Isabel Martínez de Perón como interventor en la Universidad Nacional del Sur, y él vino directamente a liquidar todo lo que en ese momento era una efervescencia de lucha obrera y popular y estudiantil, y vino a descabezar las organizaciones de centros de estudiantes, muchos estudiantes tuvieron que irse, muchos docentes tuvieron que renunciar o directamente los cesantearon porque Remus Tetu era un facho que lo decía abiertamente, vino a liquidar lo que para él era el marxismo, la izquierda antinacional, anti obrera, bueno, todo lo que se le puede decir. No tengo mucho tiempo para seguir desarrollándolo. Si quieren, pueden leer en tramas.ar, que es un portal de noticias, donde hay una nota justamente que escribí ayer, luego de haber sido también partícipe de la audiencia de la lectura de la sentencia por parte del Tribunal Oral en lo Criminal de Bahía Blanca, que lo presidía Roberto Daniel Amabile, Marco Javier Aguerrido y Pablo Díaz, y que por supuesto, como la mayoría de los juicios, lo pudimos ver aquí a través del canal de YouTube de La Retaguardia, que transmitió conjuntamente con compañeros de la FM La Calle, una radio también alternativa y popular de Bahía Blanca, donde estuvieron allí no solo transmitiendo desde la audiencia, sino también en la calle, donde luego de la sentencia, del veredicto, entrevistaron a algunos testigos, a algunos familiares, a Fortunato Malimachi, que fue un sociólogo que también en una de las audiencias participó como testigo. Así que bueno, si quieren los invito a poder leer la nota y no vamos a una nueva pauta que nos queda y vuelvo dos minutitos para comentar el libro. Bien, entonces ya estamos llegando al final del programa. Quería comentar solo que hoy me llegó este libro que se llama El Pueblo Mapuche, una nación, escrito por Silvio Windenbaum y Hugo Álvarez. Bueno, Silvio es un amigo, es un compañero, él es docente ahora jubilado de Neuquén, es director de Pido la Palabra, es un editorial, es su octavo libro este. Él es maestro especializado en educación primaria, profesor y licenciado en historia, fue profesor de didáctica de las ciencias sociales en distintos institutos de formación de Neuquén, dictó numerosos cursos y actualmente sigue dedicado a la formación de maestras, maestros y profesores. Y Hugo Álvarez es vicedirector del Centro Profesional número 69 Carlos Fuente Alba en Neuquén, coordina la revista digital Viento del Sur, y también ha escrito un producción y guión de La Chispa, que es un documental basado en el libro de Ariel Petruccelli, Docentes y Piqueteros, sobre la lucha docente en Neuquén. Bueno, este libro lo recibí hoy, así que lo voy a leer, solo voy a comentar lo que significaría. Quiero buscar el índice para saber de qué se trata. El capítulo 1 es La historia de un pueblo vivo, el capítulo 2, Un pueblo, una nación, el capítulo 3, La sabiduría mapuche, el capítulo 4, El sistema de vida, y el capítulo 5, La revitalización de una identidad. Luego que lo lea, voy a volver sobre esto, posiblemente también por poder tener una charla con Silvio para que nos amplíe más de qué se trata este libro y por qué hizo este libro. Bueno, ya se nos terminó el programa. Nati, gracias ahí en La Retaguardia. Gracias, Julio Pardo. Saludamos a quienes nos escuchan en San Bernardo, en la NDR 103.9. Yo me despido, Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Hasta el próximo martes. Chau. Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. mi pequeña poesía, de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espía. Me pondré por los hombros, me abrigo con el agua, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, y estaré muerta en punto cuando sean las seis.